En La Pampa, la movilización central será en la Plaza San Martín de Santa Rosa. La convocan organismos de derechos humanos y una multisectorial de la que forma parte Gabriela Bonavita, que convocó a manifestarse. Vamos a encontrarnos hoy a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín con la clara consigna de dónde está Santiago Maldonado. Con vida se lo llevaron y se lo llevó Gendarmería Nacional. Y creo que tiene que ver con varias intentonas que ha hecho este gobierno actual no hacerse responsable de que Gendarmería Nacional, bajo las órdenes claras de esta ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, ha desaparecido una persona, es también habilitar a que esa historia se repita. Desde Santa Rosa, La Pampa, Radio Kermés también reclama la aparición con vida de Santiago Maldonado.